hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, Noé. Buenos días, Cintia. Buenos días a Mati, que está en los controles. Seguimos cada una desde casa en esta pandemia que no para, que no nos da tregua, pero seguimos. Y extrañando el enredando, porque el martes pasado tuvimos un faltazo, bueno. Faltazo con aviso. Faltazo con aviso, sí, así es. Así que retomando. Así es. Bueno, martes 10 de octubre, Enredando las Mañanas, que todos los días sale desde una provincia diferente. Enredando las Mañanas Federal, los martes sale desde San Luis, Radio La Bulla, haciendo Enredando con el acompañamiento de todos los medios y los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, y hasta las 12 nos escuchás por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar. De 10 a 12 nos escuchás te brindaremos todo tipo de información nacional, provincial e internacional. ¿Y hoy qué tenemos? Bueno, variadito también, hoy ¿no? Variadito, sí, han sí. pasado un montón de cosas, como todos los días pasan en esta vida. Sí, sí, sí. Bien. Y hoy dialogaremos con Cristian Rebeco Chilla, chileno residente en San Luis, docente de la Universidad Nacional de San Luis. Analizará la situación social en Chile frente al histórico plebiscito constitucional que se realizará este próximo 25 de octubre. Ese es uno de los temas. También vamos a dialogar con Roxana Mujica, integrante de la multisectorial de mujeres de Tucumán. Este pasado domingo 18, se dan cuenta de lo que está pasando. Está rodeada por un operativo policial y el juez Marcelino Álvarez Mellinger autorizó el desalojo, así que se están viviendo horas de mucha tensión. Y decían en horas de la tarde que la policía le impide a la coordinadora mapuche de Río Negro, el COESI y el CPI el ingreso a Los Gallardo Caru para tomar contacto con la comunidad, que ha pedido intervención de todas las organizaciones y una mesa de diálogo. Así que bueno, la situación es bastante compleja. Así es. Y también recordar hoy que se cumplen 10 años del asesinato de Mariano Ferreira. El 20 de octubre del 2010, los trabajadores tercerizados del Roca realizaron una movilización en reclamo por el pase a planta, un reclamo por el que venían luchando hace meses. Mariano Ferreira se había movilizado acompañando a los trabajadores. La conducción de la Unión Ferroviaria, a cargo de José Pedraza, era hostil hasta esta movilización, ya que el propio dirigente era también propietario de la cooperativa Unión del Mercosur, que empleaba a los terciarizados beneficiándose de sus condiciones precarias. La respuesta fue el accionar de patotas con la complicidad de la policía bonaerense. Qué raro la policía no metiéndose en estas cosas. Que emboscó a los manifestantes que habían decidido abandonar el corte de vías para no confrontar por esa acción, que incluyó el uso de balas de plomo. Mariano Ferreira,

Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Vuelto segundo bloque, 10:18 y llegué. Vine volando, chiques, vine volando porque el viento está más tremendo que nunca. La verdad que vine volando y vine volando con cenizas ahí, envuelta en cenizas, porque bueno, es lo que quedó del fuego. Está la ruta medio cortada, está la Moni sacando pedazos de lo que quedó de árboles quemados, porque está el viento. Anoche fue zarpado el viento que hubo anoche, y se ve que ha tirado de lo que es las sierras para abajo todo lo que es los pedazos de troncos y cosas quemadas. Así que no, vengo con los ojos tapados. Vení con buena suerte, vení con buena cara con hollín. Levantarte y que te pase eso. Un mal humor. Te querés venir a laburar, a hacer la radio, a lo que fuera. Venís no. Y te encontrás con la ruta cortada, te da sí, zarpado, te da mal humor. Sí, mal humor. Bueno, pues la vamos a remontar, tenemos todo el día. Así es. Bueno, y ya tenemos en el teléfono a un compañero. Dialogaremos con Cristian Rebeco, que reside en San Luis hace varios tiempos. Es docente de la Universidad Nacional de San Luis. Y bueno, hablaremos un poco de toda la situación que estuvo pasando en Chile con todas estas revueltas que han estado. Ya hace un año ya que se que cumplimos ya de toda esta gran revuelta. Este estallido social. Exacto. Sí. Admirable, admirable. La verdad que... Yo veo las fotos y estoy como que... Digo, ¡ay, qué bueno ser latinoamericana cuando despertamos! Empezó Francia quemando cosas y después... No sé, pero aguante Latinoamérica, aguante Chile. Ahí están nuestros hermanos resistiendo. Yep. Y bueno, y ahora estamos en comunicación telefónica con Cristian, es chileno, residente aquí en San Luis. Buenos días, Cristian. Buenos días. Hola. Un gusto escucharte, Cristian, siempre compartiendo espacios de activismo y demás. Y bueno, y ahora queremos que nos cuentes un poco, que nos analices, que nos des tu mirada respecto de lo que está pasando en tu país a pocos días del plebiscito constitucional y con todo lo que está pasando en el medio, incluso en plena pandemia. Sí, hola, buenas, gracias por considerar la experiencia y el proceso que está pasando en mi país. Y bueno, como bien decían ustedes, se va a cumplir un año de... Bueno, se cumplió un año, perdón, del estallido social el 18 de octubre del año pasado, en el que, bueno, fue como un proceso muy extraño, como precisamente el carácter del estallido era porque por segunda vez salía electo Piñera como presidente, en una postura como mucho más radical, como que blanqueando en la campaña misma el carácter xenofóbico, homodiante, en el que, bueno, remarcando como la privatización de los servicios, bueno, el proyecto como en la etapa actual del neoliberalismo, entonces, y con, obviamente, con toda una campaña de que se le llamó el Chilezuela, digamos, al momento de pensar en votar por el centro izquierda, como se llama, o la izquierda. Entonces, bueno, es como una sorpresa porque con una renovación de esto de la meritocracia, del individualismo, en que si bien sale con muy pocos votos, fue muy poca gente a votar y la poca gente que fue a votar votó por Piñera. Entonces, el carácter como de estallido venía como antecedido por unas semanas previas en las que los ministros, y frente a las alzas del costo de la vida, digamos, en general, empezaron a hacer como muchas afirmaciones como burlescas, o sea, decir como en términos de la alza o la reducción de las tarifas del transporte público, algunos bienes de consumo, en el que se burlaban de la gente, como por ejemplo decían que la tarifa de las 6 de la mañana del metro era más barata, así que quienes querían ahorrar, se podían madrugar, y bueno, en fin, como una serie de descalificaciones que termina en un alza del 30 pesos chilenos en el pasaje del subte, santiaguino, sí, digamos, capitalino, que no es como un descontento que en un primer momento es a nivel nacional, sino que es como muy puntual. Y en ese momento, los estudiantes de la secundaria como que vuelven a recuperar como toda esa experiencia de la evasión masiva del subte, como de protesta que tiene antecedentes en el 2006, en el 2011, entonces como en una tradición de que los estudiantes tenían que convencer al resto de la sociedad frente a demandas puntuales. Y bueno, la prioridad del gobierno por evitar la evasión y no bajar los costos del metro fue como que ya ahí en algún momento, me acuerdo ese viernes, ya al mediodía, a la tarde, la gente como que no podía entrar al metro, y ahí fue como el momento así como de un clic, pero sorprendente, en el sentido de que, bueno, no llegaban a trabajar, y bueno, no llegamos, como que tenemos trabajos de mierda, tenemos una vida de mierda, pagando o no pagando, como que el transporte es lo peor y los trabajos también. Entonces ahí fue como que la gente, en lugar de irse en contra de los estudiantes, que era como la estrategia del gobierno, salen a las calles y empiezan a caminar y se vuelven a sus casas caminando, y ahí empiezan como ya los focos en Santiago. Y al otro día una solidaridad a nivel nacional, y ahí empezó el sentir, y como una de las primeras consignas que eran, no son 30 pesos sino que son 30 años. Claro. Por una generación que está jubilando como con jubilaciones miserables, privatizadas, en la que ya morirse en la represión o quedarse sin trabajo en realidad lo mismo. Claro. Y ahí como que de una conciencia así que aparece como toda una cosa subterránea y que da inicio como tan permanente que, bueno, que lleva un año y con COVID y con de todo, imparable, digamos. Sí, pese al COVID sigue las manifestaciones, sigue la quema de iglesias. Sí. Eso es bueno momento. Y también esto de lo que estábamos leyendo en estos días, que en medio de todo esto avanza y sigue avanzando y siguen con múltiples estrategias la derecha, los grupos conservadores, que veíamos que usan la televisión para difundir los mensajes de odio a la comunidad LGBT, que se ha denunciado porque las iglesias están utilizando las campañas televisivas del apruebo y del rechazo para hacer campaña LGBT odiante, y eso la verdad es que insisten y las estrategias no paran. Sí, es como muy interesante, porque toda la comunidad LGBTI se vuelca a las calles, se suma a la revuelta, desde el enfrentamiento a la policía, con las distintas performances en el espacio, y también participando de un proceso constituyente. O sea, el plebiscito es cambiar la constitución, que fue como el problema ya como más medular, cambiar la constitución por una asamblea constituyente, o sea, con todos los cargos y quienes redactan la constitución. Entonces, lo que pasa es que como que es muy convulsionado, porque el plebiscito era para marzo, y con el tema COVID se cambia al 25 de octubre, justo una semana después del primer aniversario. Entonces tiene toda una carga. Claro. Y sumado a eso, la derecha utiliza sus últimas estrategias, como el uso de la violencia o trabajar sobre la violencia para disuadir el voto del apruebo. Y en estos últimos días se rechaza un proyecto de ley que ingresa recién, frente a la realidad argentina, imagina, recién ingresa un proyecto de ley de educación sexual integral este año, y se rechaza, digamos. ¿Por qué? Porque no es el 50+1 en el Parlamento, sino que es más del 70%. Entonces, frente a una derecha que habla de rechazar el nuevo plebiscito para reformar, no está reformando, y a la vez está reforzando un conservadurismo, o sea, una derecha ciega, sorda, digamos, o con, en realidad, una voluntad política contraria a lo que está pasando y a todo el proceso que se está llevando. O sea, las disidencias se politizan, ya no desde una gubernamentalidad, sino que es un proceso asambleario, con una fuerte protesta social, callejera, y aún con toda esta fecha de conmemoración, digamos, a un año, que siempre cumplir un año como que carga el tiempo como de otra, qué sé yo, otro clima, rechazan una... Entonces, bueno, si hubiera otra constitución que en vez de pedir el 70%, pide el 50%, tendríamos una ley de sexual integral que se rechazó por los grupos conservadores, en paralelo a la estigmatización y al tema, bueno, de la quema de la iglesia, que ya hay como un relativismo, digamos, en Chile respecto a, bueno, quiénes fueron manifestantes, claro, de la policía. O sea, ya se descubrió que había un agente de la Armada implicado en ese incendio, en una iglesia como muy difícil de quemar porque es de carabineros. Entonces, ya no se sabe bien quién la quemó, digamos. Claro, las múltiples estrategias de la derecha para desprestigiar también a la lucha en las calles. Es bastante complejo. Y en torno a esto, avanza lo del... ¿Vos cómo observás lo del plebiscito? ¿Quiénes van a integrar toda la confección de la nueva constitución? ¿Cómo es eso, Cristian? Sí, mira, el plebiscito es apruebo o rechazo la elaboración de la nueva constitución, y en el apruebo hay dos opciones. Uno que se llama la convención mixta, que es la mitad de los constituyentes, que se llama, quienes redactarían la nueva constitución, sería la mitad parlamentarios y la otra mitad gente electa de la población, referentes que se pueden postular. Y la otra opción, que es la convención constitucional, es que todos los constituyentes sean por elección de cargo. Después se verá como el mecanismo, en la forma en cómo se va a llegar a elegir a las personas, pero eso también es un campo de batalla, porque la representatividad y los intereses, digamos, en quienes representen a la nueva constitución es como clave. De ahí en adelante, como que los aspectos a reformular serían como básicamente esto: la participación, la ampliación de la participación, porque no puede ser que haya minorías que rechacen como reformas parlamentarias y que ganen, porque para llegar al 70%, si bien en el caso de la EFI votó más gente a favor del proyecto que en contra, terminó ganando el digamos el rechazo a la reforma. Eso es como la mayor participación, también en términos de asociaciones gremiales, estudiantiles, que puedan tener cuotas de poder y participación en los distintos espacios, y el otro, el poder volver a conservar bienes de uso público, digamos, terminar con la privatización de las aguas, con la, bueno, ni hablar de la educación, y otros aspectos como de la vida, que son como bienes comunes que actualmente están privatizados o tienen altos grados de privatización y de, ¿cómo se llama?, concesionados a 20, 50 años. Esos son como los dos ejes que se quieren trabajar, y los mecanismos, bueno, se verá cómo se eligen en el caso de salir constituyente, o sea, todos elegidos, habría que ir con apuestas y ya definiciones claras, o sea, feminista, ecologista, bueno, como en esos términos, plurinacional, claramente, que dentro de las cuotas de participación también está el reconocimiento a los pueblos nación mapuche y otras sobrevivientes. Así es. Y queda entonces una larga lucha aún por recorrer. Lo bueno es que desde acá lo seguimos, lo acompañamos. Y bueno, Cristian, te agradecemos este contacto y este análisis que nos das, que para nosotros es muy, muy valioso. Bueno, muchísimas gracias. Repito el agradecimiento a ustedes por considerarnos en sus espacios, y bueno, también no solamente para informar, sino que también para buscar como compromiso y encontrar afinidades y en luchas que nos sirvan a ambos lugares. Así que muchas gracias. Así es. Bueno, te agradecemos el contacto y seguiremos, por supuesto, dialogando en torno a esto. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, que estén bien. Chao, chao. Bueno, chao, Cris. Chao, chao. Bueno, dialogamos con Cristian Rebeco Chilla, chileno residente en San Luis, ahí como para conocer un poquito lo que está pasando y la mirada de un compañero activista por los derechos de la comunidad LGBT, y qué mejor que escucharlo. Mientras tanto, en Chile sigue sucediendo de todo, y las noticias bastante jodidas por parte de los carabineros no paran de llegar, ¿verdad? De agarrar su poder. Bueno, pero que resistan, resista el pueblo chileno. Así es. Bueno, y acá, como decía Noé, los carabineros siguen usando su poder, siguen usando el gatillo fácil. El domingo se hace conocer, se hace información que asesinan a un joven en La Victoria. A cerca de las 23 horas de Santiago fue asesinado Aníbal Villarroel por el disparo de escopetazos por parte de un cuerpo especial de carabineros mientras reprimían a la población La Victoria. Esto, bueno, recordemos, en el marco de las protestas que ya hace un año se iniciaban las revueltas populares contra el gobierno de Sebastián. Más de 30 asesinados y miles de heridos, más de 400 personas con heridas oculares. Bien dirigidos los disparos. Mientras tanto, el pueblo resiste, lo mismo que pasó en Bolivia, con unas elecciones contundentes. Sí. Ganó el MAS y la democracia se pudo vivir en Bolivia, en Chile resisten y se va a ese tan deseado plebiscito constitucional. En plena pandemia, lo que se pensaba que todo iba a frenarse, todas las luchas iban a frenar, redoblamos el esfuerzo, porque la verdad es que la pandemia nos ha mostrado que estamos aún más complicadas en los pueblos de lo que observamos y de lo que vivimos cotidianamente, así que seguimos luchando y resistiendo. Es una reacción, no sé si esperable, pero sí es como una reacción hasta casi lógica ante tanta opresión de la derecha. Ya porque no es que, bueno, a ver, viene oprimiendo, pero llega un punto que eso explota, no hay cuerpa, no hay sociedad que lo banque. Y estos son los resultados, es el despertar histórico de Latinoamérica y la resistencia de los pueblos latinoamericanos, así que bueno, a resistir. A resistir, y cada vez somos más. Sí, y ahí exacto. Teníamos algún un temita de recién sacadito del horno de Anita, de Ana Tijoux, Rebelión de Octubre. Vamos a ver si Mati en los controles haciendo magia puede pasárnoslo, y si no lo escuchamos en breve. Vamos a una pausa, bueno, vamos a escuchar musiquita y ya volvemos. Embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Kim ye vitang ye wei shan tu fa meo amule pein ka won where I'm with Mary she wei. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos sin justicia ni presos. Vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. A viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hermoso tema. La verdad que sí, octubre tiene eso. Salidito, ¿no?, del horno. eso tiene bien cargadito octubre, siempre ahí. Qué bien. Bueno, son las 10:40 de la mañana. Estamos con problemas técnicos, como siempre, por supuesto, porque acá se labura pulmón. El viento nos vuela las antenas. Claro. Todos le echaron la culpa al viento, el viento. Estoy podrida del viento, yo estoy cansada. También. No quiero hablar más del viento, porque me pongo de mal humor. Bueno, ahora vamos a seguir como podamos, como se pueda. Le digo que la estamos remando de una manera. Estamos tratando de entrar en comunicación con una de las entrevistas, con una entrevistada, mejor dicho, Roxana Mujica, integrante de la multisectorial de Mujeres Tucumán. El domingo 18 fueron asesinadas dos nenas de 2 y 9 años en San Miguel de Tucumán. Desde la multisectorial expresan que las provincias del norte son escenarios de femicidios tras femicidios. Revelando la violencia a la que somos sometidas a diario y que en su forma más brutal arrebata la vida de las más indefensas, nuestras niñas. Tucumán se encuentra entre las tres primeras con los índices de provincias, digamos, con los índices de femicidios más altos de todo el país. La verdad que Tucumán viene golpeándonos el corazón ya casi semana tras semana tras semana. Así es, como lo fue Jujuy también en su momento, sí. Con 5 casos de femicidios en un mes prácticamente. Y la policía reprimiendo a la gente. La policía metiendo móviles para reprimir gente, pero no para buscar a dos criaturas. La verdad que llegó desde, me atravesó desde la indignación al dolor, el llanto. Ya uno, viste, es como se va frustrando tanto en todo, digamos, porque duelen los arrebatos de, así es, más cuando son criaturas, ¿no? Es tremendo la poca voluntad que hay por parte de la policía, por parte del Estado, de revertir esto o hacer un parate, hacer una, digamos, bueno, o buscar cuando la gente se acerca. Es indignante, es, la verdad que es cruel que llegues a la comisaría una madre y que sí, totalmente, no tenemos móviles sea la respuesta. Bueno, ahora vamos a leer un comunicado que salió en base a lo ocurrido ahí en San Miguel de Tucumán. El domingo 18 fueron asesinadas dos nenas de 2 y 9 años en San Miguel de Tucumán. Las provincias del norte son escenario de femicidio tras femicidio, revelando la violencia a la que somos sometidas a diario y que en su forma más brutal arrebata la vida de las más indefensas, nuestras niñas. Tucumán se encuentra entre las tres primeras provincias con índices de femicidios más altos en todo el país. El Estado es el responsable de la vulnerabilidad a la que estamos expuestas en un círculo vicioso de sometimiento y abusos. La justicia es responsable porque quienes cometen actos de violaciones, violencia o femicidios son juzgados con livianas penas e incluso son beneficiadas con rebajas de condena. Exigimos la presencia del Estado con políticas públicas para prevenir la violencia y la intervención como responsable directo del Ministerio de Seguridad, Claudio Malén, para implementar protocolos de actuación inmediatos y eficaces en casos de desaparición de mujeres y niñas. El Estado es responsable, justicia por nuestras nenas, emergencia es violencia ya, con nuestras niñas no, son los hashtags de la multisectorial de Mujeres Tucumán. El 19 de octubre 2020 sacaron un comunicado. Como pasa en Tucumán, pasa a lo largo, a lo ancho del mundo. Ya no hablamos de países ni de provincias. El mundo nos está matando. Hay mucha violencia. El patriarcado nos está matando, tal cual. Bueno, hemos tenido una pequeña dificultad para... No pudimos comunicarnos con Mujica, ella no, no estaríamos logrando. La estamos remando, quiero que lo sepan. Y sí, ahí estaban con algunas dificultades, nos están avisando que les demos unos minutitos, deben andar en pleno activismo y lucha por la cuestión esta que es urgente, como leíamos recién. Hay los observatorios de distintos observatorios que van haciendo todo el conteo de los femicidios y transfemicidios hasta octubre, por ejemplo, hasta el 1 de octubre, Mumala Nacional hablaba de 202 femicidios, que bueno, que en estos 20 días se fueron sumando muchos más. Es decir, que las cifras son alarmantes, hay que decirlo de esa forma, y es alarmante pensar que en este contexto de pandemia el encierro hace que vivamos las mujeres, las lesbianas, travestis, trans, intersexuales y sexuales y no binarias, y las niñeces, las infancias, en un contexto aún más hostil y más complejo. Y la mayor tasa de femicidios la tienen las provincias del norte, como Jujuy, Tucumán, Misiones y Chaco. Y bueno, y seguimos. Un estado totalmente ausente. Ministerio de la Mujer, pero la verdad es que sabemos que esto no es mágico, no se cambia un día por el otro. Lo cierto es que es alarmante lo que está sucediendo y avanzan los femicidios y estamos nosotros observando cómo nos matan y las respuestas son nulas. Sí, después hay que comerse una catarata de desestimaciones, de burlas que son muy dañinas, y con eso vivimos o sobrevivimos. Y yo creo que eso es lo que también nos da fuerza para la lucha, ¿no? Las que luchamos. Así es. Y el Estado que sigue dando cero respuestas, escasas respuestas, cuando une, convive con el agresor, el violador, el abusador, se generan herramientas muy precarias, desde botones antipánico que no funcionan o tardan en darse, o en llevarlas a un refugio, ¿a quién? A las víctimas, en vez de sacar al abusador de la casa. La verdad, políticas públicas bastante escasas. Pudimos comunicarnos con Roxana Mujica, que es integrante de la multisectorial de Mujeres de Tucumán. Hola Roxana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia. Bueno, Roxana, te agradecemos el contacto. Nos imaginamos que deben andar con muchísimas actividades en torno a lo que está sucediendo en Tucumán y recién estábamos leyendo el comunicado que emitieron desde la multisectorial de Mujeres Tucumán respecto de los asesinatos de estas dos niñas. La verdad que sí, en estos momentos se está llevando a cabo una protesta en el lugar donde encontraron a Abigail Reichel, con la presencia de muchos vecinos y de organizaciones sociales que se hicieron presentes a pesar de las grandes dificultades que tenemos de movilizarnos por el hecho de que hace ya más de 3 semanas que estamos sin servicios de público de transporte. Se ha visto una movilización popular muy importante y una indignación que atraviesa a todos los habitantes de San Miguel de Tucumán y que trasciende fronteras también. Sí, la verdad es que trasciende fronteras porque esto de los femicidios constantes y ya los asesinatos de dos niñas escala hondo en la sociedad, y a estas alturas las exigencias son concretas. Hablaban ustedes, por ejemplo, de una emergencia pidiéndole al Estado respuestas concretas en torno a lo que está sucediendo y lo analizaban. ¿Cómo lo analizan ustedes a esto dentro de la multisectorial, Roxana? Necesitamos tener emergencias porque necesitamos tener mayor seguridad, necesitamos tener una bajada de línea política concreta que ordene las fuerzas públicas, porque en este momento el Ministerio de Seguridad está fallando. Estamos exigiéndoles al Ministerio que tome cartas en el asunto y que tome en serio los protocolos de actuación en caso de desaparición, porque no puede ser posible que siga pasando a estas alturas lo mismo que le ha pasado a muchas otras mujeres, que van a poner una denuncia por desaparición y te dicen espera 24 horas. Esto ya no puede seguir pasando, ni en Tucumán ni en ninguna otra provincia. Sabemos que el Estado es responsable porque las medidas las tiene que tomar el gobierno provincial. Más aún sabiendo de que Tucumán es una de las provincias que mayor índice de femicidios tiene. Y a estas alturas seguimos viendo que el Estado mira para otro lado, los legisladores miran para otro lado. Entonces queremos saber hasta cuándo vamos a soportar que nuestras niñas y las mujeres y las disidencias sigan sufriendo la violencia machista, porque esto lo sufrimos día a día y tenemos que vivir cuidándonos, tenemos que vivir lamentablemente tratando de no exponernos, porque salir a la calle es exponernos en una provincia donde siempre estamos expuestos. Lamentablemente hoy vemos que nos arrebatan la vida de dos nenas, de Abigail de 9 años, asesinada, abusada, y de Abigail Luna de 2 añitos, 2 añitos, asesinada a manos de su padrastro. Entonces estamos viendo que las mujeres necesitamos tener mayor acompañamiento, porque todo esto se da en un círculo de extrema pobreza también, y de violencia que se sostiene con el tiempo, porque el patriarcado hace nicho en los hogares pobres, humildes, vulnerables, donde las mujeres no tienen trabajo, no tienen cómo escapar de los círculos de violencia que se están repitiendo constantemente. Necesitamos políticas concretas para que las mujeres podamos salir adelante, porque de otra manera esto se va a seguir repitiendo, y hacemos absolutamente responsable al Estado provincial, absolutamente responsable al Ministerio de Seguridad. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Y somos muchas las mujeres que estamos en este momento acompañando a las familias, porque no es posible que nos siga sucediendo. Decías recién, Roxana, que hubo una movilización en el descampado donde fue encontrada una de las menores, de las niñas. Hay un malestar significativo, y pese al contexto de pandemia, la comunidad, la gente está saliendo a visibilizar y a repudiar lo que está sucediendo, ¿verdad? Exactamente, en este momento la concentración convocada por la familia de Abigail Reikel, la nenita de 9 años, se está dando en el descampado donde fue encontrado el cuerpito, en Avenida Francisco de Aguirre y Avenida América. Y el desazón y el reclamo es hacia la policía, que no actuaron como debían actuar, y la bronca y la impotencia está hacia ese sector que se supone nos tiene que cuidar y tiene que velar por nuestra seguridad. Bueno, la verdad es que es indignante lo que relatás. Sabemos las vicisitudes que hay hasta para realizar una denuncia, y esto de las 24 horas que hay que esperar, y esta agonía que se sufre cuando una persona está desaparecida. Lo vivimos quienes activamos desde el feminismo y hacemos acompañamientos. También desde la organización se han logrado avances significativos. Ustedes desde la multisectorial lo deben observar también. El pechar, el empujar de manera organizada es lo que va haciendo que podamos avanzar un poco en este contexto tan complejo, ¿verdad? Sin ninguna duda eso. La organización de mujeres a lo largo y ancho del país ha avanzado en exponer las situaciones de violencia, cosa que en otro momento de la historia no se daba, en exponer, hacer notorio, hacer público las situaciones de vulnerabilidad de nuestras niñas, de las mujeres. Sí. Y es en esta organización nuestra en la que encontramos la fortaleza para seguir reclamando, en seguir avanzando por nuestros derechos. Hoy a nivel nacional tenemos el Ministerio de la Mujer, y para nosotros eso es un gran avance, un gran logro, pero tenemos que seguir militando y luchando en las calles, en las redes, porque las políticas públicas a nivel nacional todavía no llegan al territorio de las provincias, y lamentablemente eso implica mucha más presencia transfeminista en cada uno de los territorios, porque sin ninguna duda sabemos que la decisión política de nuestro presidente Alberto Fernández de hacer de la igualdad y de dejar en claro que los derechos de las mujeres son para cumplirlos y para que tengamos seguridad, dignidad y podamos seguir adelante, no se están respetando en las provincias. No se está trabajando como se tiene que trabajar en las provincias. Por eso nuestras redes organizacionales de mujeres es lo que más nos fortalece y en lo que más hacemos hincapié para seguir en la lucha. Así es. Bien. Bueno, Roxana, agradecemos el contacto. Sabemos que andan ustedes con una mañana bastante movida, entre ellos esa concentración de la que nos hablabas. Agradecemos el contacto y, por supuesto, les acompañamos en este momento complejo y en la lucha de visibilización que están llevando a cabo. Bueno, te agradecemos mucho a vos por darnos difusión, y siempre los medios de comunicación son tan importantes y tan necesarios para darle voz a nuestras luchas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días, Roxana. Bien, y ahí escuchábamos a Roxana Mujica, integrante de la multisectorial de Mujeres Tucumán. Bien. Bueno, se nos va volando la mañana, las 10:56. Allí pudimos arrebatarle un poquito del tiempo en la mañana movida que tienen las compañeras de la multisectorial de, sí, Tucumán. De Tucumán en general. Y seguimos con este Enredando las Mañanas. Mati anda haciendo ahí un poco de magia también con la internet y con un par de... Sí, el streaming de aquí, el streaming de allá, pero estamos saliendo al aire por la RNMA y también por los distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos que retransmiten. Así que sonamos. Y por la bulla. Y por la bulla, por supuesto. 10:57, ya volvemos en el Enredando las Mañanas, hoy desde San Luis. Enredando las Mañanas. Y esta vez te canto y es mi forma de decir. Voces de este tiempo te pueden mecer o perderte. Y esta vez cantemos nuestras almas. ¿Para qué? Para que el viento sople y lleve lejos. Y otra vez comienza la mañana, congelando el aire y tu piel tan fría. Con la luna sobre nosotras, mira, las madrugadas buscando calma. Pero aquí nos tapan con las sombras, colapsando todo y tus ojos miran frente a frente. Tal vez exista todo. Yo quiero vivir en la zona que sensibiliza, en ese prado que en mi mente suele reconcilia, en esa que viví sin miedo, en esa que relajas y en donde nadie puede lastimar y nunca más dejar a tantas morir. Vamos de puños bien cerrados a luchar por ahí. No nos volvemos miserables, manos con sangre. La furia grita mi corazón, la vida nos reclama. Voces de este tiempo te pueden mecer o perderte. Y esta vez cantemos nuestras almas. ¿Para qué? Para que el viento sople y lleve lejos. El tiempo que nos toca vivir, amor, sabemos bien. A veces parte el medio, a veces duele. Y siempre vuelve a amanecer. Yo quiero vivir en la zona que sensibiliza, en ese prado que mi mente suele reconcilia, en esa que viví sin miedo, en esa que relajas y en donde nadie puede lastimar y nunca más dejar a tantas morir. Vamos a puños bien cerrados a luchar por ahí. No nos volvamos miserables, manos con sangre. La furia grita mi corazón. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Ya estamos. Estábamos escuchando a Triángula con su tema Mercer, re lindo. Hermoso. Y lo vamos a dedicar, ya que estamos y nos supimos que nos están escuchando. Le vamos a dedicar este temita a nuestra compañera Majito. Como te extraño, Majito. Te mando un beso a vos, a Carla, a las pibis ahí. Besitos. Así es. Y a todos los que nos están saludando, los que nos están escuchando también. Así que disfrutando, a pesar de todas estas malas noticias que a veces damos, disfrutando de la linda música que también nos brinda. La mayoría de las veces damos malas noticias. Y es que el mundo es de malas noticias. Un informativo de malas noticias. Bien, y ya estamos a mitad de programa, nos queda una horita tan solo y nos queda mucho aún por recorrer. Y acá tenemos a nuestra columna de Medio Oriente, que bueno, también se extrañaba ya que pegamos el faltazo el martes pasado, se extrañaban todas nuestras columnas también. Ahora estaremos con Lucrecia Fernández de Fear News, que nos hablará sobre el rol de Turquía en la guerra de Azerbaiyán contra Armenia. Buenos días, Lucrecia. Hola. Hola, buenos días a todos. Hola, Lucre. Con el mate. Te agarramos infraganti. Con el mate. Sí, pensé que me daba tiempo para hacer lo último. Muy bien. Qué lindo, preparemos el mate y vamos con la columna. ¿Cómo? Que nos preparamos el mate y salimos con la columna ahora. Es como el momento más zen, más lindo que tenemos en el enredando. No, y aparte poder escucharte ahí, Lucre, que hacía unas semanitas que andábamos sin conectarnos, y así que bienvenida a tu columna. Ahí está, pensé que se había cortado, disculpa. Me corté por un segundito el audio. ¿Ahora nos escuchás? Sí, ahora nos escuchás. Ah, bueno. Bueno, buenísimo. Listo, todo tuyo el aire del Enredando las Mañanas, Lucas. Bueno, nada, primero algo que no tiene nada que ver con el Medio Oriente y tiene que ver con que vinieron las necesarias lluvias en estas sierras cordobesas que nos tienen el alma partida y es todo sin descanso, ¿no? Agradecerle el parche que me esté dando este día y aparentemente dos o tres más de lluvia necesaria que nos alivia un poco el alma, la puerta, todo. Ahora volvemos a la región encomendada, digamos. Esa sí que es una buena noticia. En la radio porque bueno, desde ayer está lloviendo nuevamente después de una semana que nos estuvo mal traer nuevamente. Y bueno, la verdad es que importante también agradecer esas cosas. Qué bueno, así es, sí. Bueno, un poco veníamos hablando sobre cuestiones muy puntuales de la historia del movimiento kurdo y de las mujeres y diferentes experiencias, pero habíamos dejado un poquito de lado lo que es la geopolítica actual, que también es tan cambiante y tan acelerada que muchas veces es difícil de poder digerir tanta información. es muy interesante que, no muy interesante, en realidad es muy triste que una vez más un conflicto bélico que sigue estando actualmente vigente, de repente salió de la agenda, ¿no? Hace algunas semanas atrás todos hablaban del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, uh-huh. y ahora pasa, porque de repente nadie habla, pero el conflicto sigue estando, entonces la idea era como poder volver a traer el tema, que tuvieron varias compañeras de diferentes espacios de la diáspora armenia hablando en los momentos de la entrada de las mañanas, y bueno, un poco la idea es traer un análisis de cómo se fue dando esto y hablar un poquito de qué es lo que pasa realmente, digamos, porque un fenómeno que se viene dando en la región es que la mayoría de los conflictos bélicos que se están llevando adelante están como manejados por otras personas, por otros estados que nada tienen que ver necesariamente con los territorios, sin hablar con los pueblos y regiones que en definitiva quedan en medio de estos conflictos. Uh-huh. O sea, primero quería hacer un poquito de cronología, pero no me tengo en el tiempo, de lo que fue este conflicto, que en muchos lugares se habla de que se inicia con la caída de la Unión Soviética, pero viene un poquito antes, bastante antes, porque en realidad, como ya hemos contado en diferentes momentos posteriores a la Primera Guerra Mundial, donde hicieron esa suerte de repartirse de territorios, sucedió con varios territorios. No solamente, digamos, no desde con el mismo origen, pero evidentemente era una práctica habitual, digamos, en la región medioambiental. En este caso, en 1923, Stalin le entrega esta región, que es la que está en el foco del conflicto, en Nagorno Karabaj, que es el nombre, de una manera actual, pero el nombre originario de la región es Artsaj. Por eso en algunas notas ustedes pueden leer distintamente Nagorno o Artsaj, dependiendo de quién tome o trabaje el tema. Le entrega, digamos, este territorio a la Unión Soviética, independientemente de que en la región vivía un 99% de comunidad armenia. Claro. Que es un poco lo que fue sucediendo con diferentes regiones, desde diferentes potencias, diferentes conflictos y demás, con otros pueblos que fueron así como entregados a otros territorios, estados, etc. En 1988 aproximadamente surge un movimiento independentista, tanto en Armenia como en la región de Nagorno-Karabaj. Y esto decanta que en 1991... se firman unas suertes, en realidad Armenia y Nagorno se autoproclaman su independencia, bueno, el conflicto de todo lo que fue la caída de la Unión Soviética y demás, y se hacen así como muy grandes rasgos para poder llegar a la historia, pero no se mueran los historiadores. Y ahí Nagorno se transforma en una región autónoma. Y lo queremos poner en paralelo a lo que sucedió con el gobierno autónomo de Kurdistán en el norte de Irak, con la diferencia de que ya sabemos el rol y el carácter fascista y nacionalista que tiene el gobierno autónomo del Kurdistán en el norte de Irak. Pero un poco vendría como esto, ¿no? Estar dentro del mismo territorio, pero tener una autonomía de gobierno. Ahí comienza a haber una serie de conflictos con Azerbaiyán, porque consideran que ese territorio de ellos como Estado, y en todos esos conflictos se logra un acuerdo de un alto al fuego en 1994. Todo esto también involucra obviamente a Naciones Unidas, a la OTAN, a un montón de gente que dice: sí, no, le corresponde a Armenia, sí, no, le corresponde a la autonomía, sí, no, le corresponde a Azerbaiyán. Pero en general siempre se plantea que, como en esa región mayoritariamente viven armenios, y es una región que se proclamó autónoma, independiente, como que el reconocimiento de eso siempre estuvo presente, digamos. Sobre todo por una cuestión de origen étnico, cultural, específico de esa región. En 2016, Azerbaiyán viola ese acuerdo de alto el fuego, que se denomina la Guerra de los Cuatro Días. Ahí hay una intervención de potencias extranjeras, y queda ahí como, no, acá no pasó de nada, y bueno, eso, ¿no? Queda como medio lavado en el aquí no pasó nada, pero evidentemente ya había un intento de violación de este alto al fuego en el 2016, que por suerte se frenó a tiempo, ¿Por qué en otro momento geopolítico? Porque había otros intereses en ese momento distintos a los que podemos presenciar ahora, que el conflicto a nivel medio oriental y los sueños expansionistas del presidente de Turquía, Erdogan, evidentemente están mucho más descarriados que en aquel momento, y por eso en ese momento sí se pudo como frenar este conflicto. Digo, sí se pudo, no por solamente una potencia, sino porque en ese momento los intereses de las potencias internacionales estaban más puestas en otras regiones del Medio Oriente que en esa específicamente. Claro. En el 2020, en este año, en julio, comienza el primer ataque de las ciudadanas de Armenia, que se veía y alerta al fuego, firmado en 1994. Y directamente el 27 de septiembre de este año, directamente empieza una agresión concreta de Azerbaiyán hacia Armenia, en reclamo conflicto de la región de Nagorno, no específicamente en la región fronteriza de Nagorno con Azerbaiyán. Bueno, esta pequeña cronología concluye en un punto no menor, que es que el 10 de octubre se firmó a través de una negociación rusa un alto al fuego. El 15 de octubre, o sea, hace unos pocos días, vuelve a violar a Azerbaiyán, donde todo el tiempo Turquía está cumpliendo un rol que vamos a ir viendo entonces más adelante, porque está presionando constantemente para que este conflicto no cese. En definitiva, en este momento, la configuración que se está dando en el territorio, donde evidentemente las víctimas son quienes viven en los territorios, y no los estados que están midiendo sus intereses, no son solo Azerbaiyán y Armenia, sino, por supuesto, Rusia, Estados Unidos, Turquía. Claro. Turquía en sus sueños de plan de expansionismo, ¿no? Donde ya ha atacado las cuatro partes del Kurdistán, principalmente en el norte este de Siria y el norte de Irak, donde hemos visto hace muy poquito tiempo cómo estuvo interviniendo en el conflicto de Libia, mandando mercenarios a la región y apoyando económica y armamentísticamente a la hermandad musulmana, que es un grupo bastante radical que jugó un rol también en lo que fueron los levantamientos y los posteriores conflictos en las primaveras árabes. Bueno, también viene teniendo un papel de amenaza constante en las costas del Mediterráneo, en la zona griega y Chipre, y que ahora le suma a este sueño neotomano, al autoproclamado sultán, como lo suelen llamar algunos compañeros, digamos, porque es la manera en la que él evidentemente se está viendo, empieza a fogonear y a, en realidad no a fogonear, básicamente a acordar con Azerbaiyán este ataque a la región armenia, con todo lo que implica, digamos, incluso simbólicamente, porque sabemos el rol que el genocidio armenio lo llevó adelante Turquía, nunca quiso reconocerlo, y digamos, perversamente, el 27 de septiembre de 1920, una de las incursiones y ataques que lleva adelante Turquía en las regiones del Estado Armenio, de lo que es el Estado Armenio, de como lo conocen. Digo, no es menor que tome esa fecha, como hizo, por ejemplo, el año pasado, cuando atacó el norte de Siria, el 9 de octubre, que es el mismo día que comenzó el complot contra el líder kurdo Abdullah Öcalan, así por el año 1999. Como que un poco de... Pero aparte de todas las cosas, sí, que tiene este señor Erdogan, aparte juega con todos estos simbolismos, claro, momentos históricos, a la hora de programar y de llevar adelante diferentes ataques. Como si algo faltara, como si algo faltara también ese juego de fechas y demás. ¿Cómo? Digo, como si algo faltara, todo esto también hacen uso de ese juego de las fechas y demás. Exactamente. Entonces ahora pensando, bueno, ¿qué implica, digo, no? Esto, ¿por qué decimos que Turquía cumple un rol? Bueno, el primer ministro de Armenia, no creo que lo esté pronunciando bien, pero bueno, dijo públicamente que Turquía prácticamente obligó a Azerbaiyán a atacar la región de Afar. Esto evidentemente ya ha sido denunciado y mencionado por diferentes estados y por el propio pueblo armenio, donde bueno, se están acomodando las pistas de la manera en que los invitamos. Turquía en este momento ha hecho tres cosas muy significativas. Primero, digamos, presionar a Azerbaiyán, o negociar en realidad con Azerbaiyán, darle apoyo a Menentista y darle apoyo militar, entre comillas, porque en realidad lo que están viendo es chipadistas y trasladados de las regiones sirias a la región. Incluso hay chipadistas que fueron llevados y hay quienes se les indicó que solamente iban a estar protegiendo determinadas instituciones o edificios, y cuando llegaron al territorio azerbaiyano los llevaron al frente de batalla a dar pelea, digamos, contra el ejército de armas. Uh-huh. Entonces, digo, incluso está claro cómo se han moviendo las pistas, también nos ha dado muchísimo soporte armamentista. Salieron muchas noticias sobre que Israel, que nos han mandado armas a Azerbaiyán, por una cuestión relacionada con la cercanía de las fronteras con Irán, pero también Turquía le ha brindado gran cantidad de armas al gobierno azerbaiyano. Y trasladar sus altos, aparte de su pendiente ilegal, sabemos que es algo que va a generar un gran problema a futuro, no solamente para digamos, el territorio azerbaiyano, sino también para el territorio armenio, y porque tenemos la experiencia de lo que sucede en el norte de Siria con todos los grupos yihadistas que organiza y provee económicamente y armamentísticamente Turquía, que eventualmente terminan teniendo conflictos internos, yo no sé, los van saqueando, destruyendo, violando y asesinando constantemente. Bueno, este grupo de personas que llevan adelante esos crímenes de lesa humanidad en el norte de Siria son los que fueron ya trasladados hace solo dos meses a Libia para terminar también un conflicto allí, y que están siendo trasladados a Azerbaiyán casi diariamente para clamar jugar en este conflicto. Eso implica que si la guerra continúa, las consecuencias van a ser realmente realmente terribles. Entonces digo, ¿cómo puede ser que esto siga sucediendo y sin embargo siga habiendo tanta silencio, ¿no? Porque digo, ya no está tan en la agenda. Claro. Pero me parece que es importante mencionar quiénes están jugando en este territorio. Bueno, ya sabemos que hemos hablado de manera extensiva cuáles son los planes de Turquía, incluso sueña con una expansión hasta lo que sería China. Realmente es impresionante cómo está promoviendo e intentando volver a esos sueños neo-otomanos Erdogan. Y lo sorprendente del silencio de las potencias internacionales. Entonces, ahí también es interesante no solamente ver qué rol juega a Turquía, sino por qué todo está tan frente a eso, ¿no? Bueno, Estados Unidos, por un lado, no quiere perder, digamos, su alianza entre comillas con Turquía, porque de esa manera puede equilibrar la balanza contra Rusia e Irán, que son también aliados constantes. Rusia, bueno, ha demostrado durante estos años que pivotea sobre sus propios intereses, ha estado muchas veces a la cabeza de las negociaciones de paz y de alto fuego, incluso ha funcionado como garante en muchas situaciones en el norte de Siria, pero cuando Turquía tiene que pasar, automáticamente ha levantado todas sus garantías y permitido a Turquía regar y bombardear y asesinar miles y miles de civiles en la región. En un punto Rusia está cumpliendo nuevamente ese rol, porque cerraba las vestiduras de un acuerdo de alto el fuego el 10 de octubre, pero el 15 de octubre, cuando Turquía es el mercenario y vuelve a poner estos ataques de todo acá, no está así como funcionando de garante de ese acuerdo que tanto le costó seguir funcionando en todos los medios de comunicación. Entonces, de tanto el tiempo, ahí yo tengo que tener intereses, porque la verdad es que tanto en Azerbaiyán como en Rusia recién, entre otras cosas, se encuentra el gas del petróleo, que sirve el origen de muchos de estos conflictos en la región, más allá de que son mucho más complejos, pero que tienen un origen también que tiene que ver con el oro negro, ¿no? Uh-huh. Y la Unión Europea, que sigue callando porque sigue siendo, entre comillas, amenazada con la tarjeta de los refugiados. De hecho, Turquía no tiene ningún problema de decirlo abiertamente: si ustedes no me dejan hacer esto, yo abro las fronteras, me los mando a todos los refugiados. Lo ha hecho, de hecho, cuando fue, creo que 13 años, antes de comenzar a tener conflicto de la pandemia, con Grecia cuando la Unión Europea se posiciona en su reconstrucción de Siria. Y vuelve a sacar esa tarjeta, entonces Europa queda ahí como diciendo, bueno, pues, si seguís haciendo eso te sanciono, por ejemplo en el caso de los casos de Grecia, pero en definitiva las sanciones no llegan nunca, solamente una represalia de palabras, mientras Turquía amenaza lamentablemente con los refugiados de nuestro sistema de blanqueo, por lo cual aparte Turquía recibe millones y millones de euros en ese oscuro y sucio negociado de las personas refugiadas. No me quiero extender mucho más porque son muchísimo tiempo, pero bueno, es un poquito como para dar un pantallazo de lo que está sucediendo y no dejar de hablar de esto porque está sucediendo, aunque los medios hegemónicos y las potencias mundiales quieran hacer de cuenta de que no. Totalmente, Lucre. Lo bueno es que nos podemos dar nosotros el tiempo para hablar de esto que nos interesa y que también es necesario hablar. Hay un pantallazo que fuimos hilvanando un poco. Te agradecemos mucho esta posibilidad y seguramente seguiremos hablando de ello. Hola. Ah, te nos fuiste. Sí, es el viento, Lucrecia. Sí, no, bueno, por supuesto, la verdad es que es un tema súper complejo, que a veces sí. Uno quisiera como profundizarlo mucho más, pero bueno, por lo menos damos una pequeña mirada de lo que sucede, y la posibilidad también de dejar como piedritas que uno puede ir agarrando e investigando un poquito más, o por lo menos que sigamos diciendo, bueno, esto está sucediendo frente a los ojos del mundo y callando, frente a siendo, digamos, silenciado, porque en definitiva, como siempre mencionamos, acá, digamos, si bien es importante el análisis político de qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, quién tiene qué cartas y quién negocia quién, en definitiva, en el medio de un pueblo, y hoy hay un montón de civiles muertos y otros muchos más heridos, sí. Y todo un pueblo que está pensando en planes de evacuación porque llegan a ser atacados. Y todo lo que implica eso para un pueblo que aparte ya sufrió un genocidio y que detrás de quien ataca esté la mano de aquel estado, de aquel perverso imperio que cometió el genocidio en el pasado, es que sería una herida todavía abierta para el pueblo. Así es. Bien, bueno, Lucre, seguiremos hablando de esto en tus próximas columnas. Te agradecemos el tiempo y te mandamos un abrazo grande. Bueno, buenísimas también por el tiempo y muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Hablamos entonces con Lucrecia Fernández de Firat News sobre el rol de Turquía en la guerra de Azerbaiyán contra Armenia. Hasta las 12. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Mañana, ya estamos pisando el final, pero sí. nos queda todavía, así que seguimos en este Enredando las Mañanas, hoy desde San Luis Ciudad, sonando por www.rnma.org.ar y también por todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos y las radios amigas que nos retransmiten. También por www.labulla.org. Ah, y por nuestra aplicación. Quería hablar de la aplicación Bullera. Bueno, ¿nos vamos a una entrevista ahora? Sí, ayer anduvo nuestro operador Matías también haciendo producción, como debe ser. Muy bien. Vamos a entrevistar a Fernando Frank, integrante de la campaña Con Nuestro Pan No, que reúne más de 150 organizaciones que se oponen al trigo transgénico, Fernando vive en San Luis y nos comentará los argumentos de la campaña respecto a la negativa de la utilización del trigo transgénico. Enredando las mañanas. Hola, mi nombre es Fernando Frank, soy de San Luis y represento en esta ocasión a la campaña Con Nuestro Pan No, de un grupo de más de 150 organizaciones que nos oponemos al trigo transgénico. Nos encontramos en una situación muy compleja. El pasado 9 de octubre se publicó en el boletín oficial una preaprobación con algo de este trigo, del trigo de la empresa Bioceres, que es una variedad de trigo transgénica que tiene dos eventos transgénicos, se llama así, dos características sumadas por esta técnica de la biotecnología que es la transgénesis, que son la tolerancia a sequía, a estrés, que le llaman ellos, y la resistencia, la tolerancia al glufosinato de amonio, que es un herbicida sumamente tóxico. Los motivos por los cuales nos oponemos son los unimos en 20 puntos de oposición que pueden consultar en la página biodiversidadla.org. Ahí pueden entrar en la campaña Con Nuestro Pan No y sumar adhesiones de personas, organizaciones, lo que consideren. Nos oponemos por un montón de motivos, en principio porque es parte de sumar un cultivo más al sistema de transgénicos. En Argentina tenemos muchos años, desde el año 96, de experiencia de cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón y otros. Y lo que hemos visto es que este sistema de cultivo lo que ha llevado es a la consolidación de los agronegocios, a los monocultivos, al desplazamiento de otras formas de agricultura, en concreto de las formas campesinas e indígenas y de la agricultura familiar, y también en concreto sobre muchos territorios con la deforestación de bosque nativo en superficies realmente impresionantes, en millones de hectáreas. Este transgénico, como les decía, tiene esa tolerancia a herbicida y aumentan las probabilidades de que empecemos a comer alimento contaminado. Hoy en día ya el trigo tiene agrotóxicos que se le aplican y hay sospechas de que tengan residuos de estos tóxicos en lo que consumimos, por lo menos en los sistemas industriales. El trigo es un cultivo que se adapta muy bien a los sistemas agroecológicos, a los sistemas mixtos, a la rotación de cultivo, a la rotación ganadera. Es una planta con características particulares y un cultivo con características particulares, y bueno, ha sido parte de la identidad productiva de la Argentina, no solo en las exportaciones, que es lo que parece interesar más en este momento desde la macroeconomía, sino en el consumo interno. Como les decía, bueno, una cuestión curiosa, se derivó la aprobación a que se defina en uno de los mercados, que es Brasil, que ni siquiera es el mercado mayoritario, sino que es un mercado que representa el 45% de las exportaciones, y se desconoció el consumo argentino, que representa en proporción más toneladas que el consumo de Brasil. ¿Por qué esto se dio así? La verdad que no lo entendemos. No hubo ni siquiera una instancia de participación de ningún tipo para manifestarnos a favor o en contra. Otra de las cuestiones curiosas de esta situación es que muchas de los empresarios de las distintas etapas de la cadena triguera, estoy hablando de los empresarios concentrados, digamos, de los exportadores, acopiadores, los productores, también se oponen a esta transgénesis, en particular para el trigo. Ellos se oponen por motivos comerciales, tienen miedo a perder mercado, tienen miedo de que el consumidor comensal argentino escape a este alimento o a los derivados de este de este grano a partir de la aprobación de transgénesis, de transgénicos, y también lo que prevén es que se castigue con el precio en el mercado internacional y en definitiva también que estos genes contaminen a las demás variedades de trigos que se cultivan en el país. Además, otro riesgo, además de los que vengo nombrando, es que la empresa Bioceres está usando esta tecnología para impulsar la modificación de la ley de semillas. La Ley Nacional de Semillas hoy permite el uso propio, que quiere decir guardar granos de cosecha para los próximos ciclos de siembra. Y bueno, hay países en que esto se ha modificado y esto está prohibido y es lo que la empresa Bioceres quiere. No entendemos tampoco cómo este gobierno hace esta preaprobación. Se trata de un evento que estuvo cajoneado durante todo el gobierno de Macri y que la empresa Bioceres hizo un lobby intenso, incluso reuniéndose con Macri. Y bueno, hoy nos encontramos con esta situación durísima. Algunas cuestiones también complejas del análisis es que ha participado del desarrollo de instituciones públicas, por lo cual se jactan de decir que tiene que ver con el desarrollo nacional, pero ocultan que la empresa Bioceres es una empresa que cotiza en la bolsa de Wall Street, una empresa que opera en muchos países, o sea que se trata de una verdadera transnacional. Y además que tiene que ver con esta lógica que expliqué de transgénesis y de semillas, que tiene que ver con la concentración del sistema y con el control corporativo de las cadenas agroalimentarias, algo que lo vemos con mucha presencia en Argentina y otros países de Latinoamérica y con mucha preocupación. Yendo a un planteo más general de agroecología y soberanía alimentaria, podemos decir que como sucedió con el intento de acuerdo comercial con China, que todavía está en veremos para la instalación de megafactorías de producción porcina, como pasó con ese caso, el trigo transgénico viene de la mano de promesas de multiplicar las exportaciones, de la entrada de divisas y de creación de puestos de trabajo y de riqueza para el país. Podemos decir con claridad que estas son falsas soluciones, los agronegocios venden espejitos de colores y venden proyectos a partir de exagerar las ventajas, que en algún caso son chicas y las hacen más grandes y en otros casos directamente son inexistentes, y en ocultar los daños que mencioné y otros. Entre esos otros daños es que todo el sistema de agronegocios a lo que lleva es a la concentración económica, al control corporativo, como dije, y al desplazamiento de familias de los territorios, de familias de comunidades campesinas, indígenas y de la agricultura familiar. Desde la campaña nos parece importante plantear que se trata de un tema que quizás para comprenderlo hay que escuchar palabras que no, a aprender palabras que no estamos acostumbrados a escuchar, pero de todas maneras esto no quita que se trate de un tema que nos involucra a todos y todas desde distintos puntos de vista, como comensales, consumidores, como personas preocupadas por la concentración económica, por la desigualdad en Argentina, por los daños que el sistema de agronegocios causa en nuestros territorios, la deforestación, la contaminación, el acaparamiento de la economía, de las economías por parte de las empresas transnacionales. Y un punto importante también dentro de este marco está dado en los espacios de la investigación científica. Argentina cuenta con un fuerte grupo de investigadores, investigadoras que trabajan estos temas, y si bien hay una minoría muy pequeña que lo está trabajando en función de los lobbies de las empresas transnacionales o de esta empresa Bioceres en particular, contamos también con muchísimos investigadores e investigadoras que estudian las consecuencias y las alternativas a este sistema de agronegocios. En este marco, mañana martes, se organiza desde la UXNAL, que es la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina, un conversatorio que pueden seguir en la página de UXNAL, en el canal de YouTube, el martes 20 a las 19 horas. La UXNAL surge de un grupo de científicos, de una idea de Andrés Carrasco, este investigador. Lo planteó en un momento la necesidad de unir fuerzas por la ciencia digna. Y bueno, la UXNAL está creciendo y está sumando fuerza y toma temas sensibles de las discusiones vinculadas a la ciencia y a la naturaleza en América Latina. En este caso, a este trigo transgénico de la empresa Bioceres y esta preaprobación en Argentina. Les mencioné la campaña Con Nuestro Pan No. Quienes quieran leer los 20 puntos de oposición a la aprobación de este trigo, por qué decimos que no, con contundencia, desde 20 argumentos, pueden entrar a la página accionesbiodiversidad.org. Por otro lado, lo que están mirando para otro lado desde el gobierno es con la decisión muy clara de grandes grupos consumidores y de distintas formas de representación de estos consumidores comensales, que muy claramente dicen no a los transgénicos. Lo decimos en Argentina, en Brasil las empresas molineras también dijeron que no, basado en esto. En Europa está muy claro también. Y bueno, es una voz que en este momento nos encontramos en la necesidad de multiplicar, de amplificar, y por eso es fundamental el trabajo de los medios alternativos que siempre están apoyando todas las luchas del pueblo. Enredando las mañanas. Así es, bien, estábamos escuchando a Fernando Frank, integrante de la campaña Con Nuestro Pan No. El trigo transgénico autorizado es denominado HB4. Estas características hacen resistencia a la sequía y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio y fue autorizado por la resolución el 7 de octubre de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esta autorización significa un avance del agronegocio sobre la alimentación de nuestros pueblos y sobre nuestra agricultura que no podemos aceptar y que nos obliga a denunciarla y resistirla por todas las vías posibles. Por este motivo, exigimos al Gobierno Nacional que dé marcha atrás con esta medida autoritaria que solo puede explicarse con la sumisión de los intereses corporativos. Por eso queremos expresar en una breve síntesis los motivos del rechazo a este trigo transgénico desde las muchas vertientes que nos obligan a decir con nuestro pan no. Es parte de un fragmento que habían realizado Fernando Frank, integrante de la campaña Con Nuestro Pan No. Muy bien, ahí estamos. Bueno, ahora vamos a seguir, para que nos entre todo el programa, con la columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencia para la Libertad. Hoy va a tener voz Bárbara Taboada. Ella nos va a estar haciendo la columna de Agencia. Sí, así es. Bárbara estaba por salir el martes pasado, que no pudimos salir al aire desde San Luis, y justo era la fecha del 12 de octubre, más que necesaria para abordar, y ahora también en medio de todas las vicisitudes que surgen en las comunidades originarias, también desde, como decíamos hace un rato, desde Patagonia o en Bariloche, resisten y luchan, y también nos va a estar comentando Bárbara un poquito al respecto. Buenos días, Bárbara. Mari, Compuche, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, te escuchamos, sí. Bárbara. Sí, digamos, la idea sería poder brindar un mínimo análisis o una mínima reflexión

como cada martes, contamos con compañeros de Agencia para Libertad, y en este último tiempo hemos ido contando con las voces de las compañeras, activistas, militantes de Agencia para Libertad, esta vez Bárbara Tabada, relatándonos lo que nos había quedado pendiente el martes pasado y que sigue más vigente que nunca, por lo que está sucediendo ahora mismo en Bariloche, y cómo la comunidad nos pide acompañamiento y visibilización de lo que está sucediendo. Y bueno, se nos fue volando el programa. Se terminó. Y no es la canción. Se va el viento, nos vamos todos menos el viento. Así es. 11:57 de la mañana. Y Cintia, arrancamos este Enredando las Mañanas recordando los 10 años del asesinato de Mariano Ferreyra, y nos queríamos despedir también con ese mismo recordatorio, ¿verdad? Así es, tuvimos ahí unos problemitas técnicos y lo habíamos mencionado. Y al principio ahí se nos escuchaba un poco cortado, pero no queremos dejar de mencionar que el 20 de octubre del 2010, trabajadores tercerizados de Roca realizaron una movilización en reclamo por el paso a la planta, y un reclamo que venían luchando desde hace meses, y allí estaba Mariano Ferreyra, que se había movilizado para acompañar a los trabajadores. Y las respuestas del accionar de las patotas, con la complicidad de la policía bonaerense, que emboscó a los manifestantes que habían decidido abandonar el corte de vías para no confrontar, trajo como producto el asesinato a quemarropa de Mariano Ferreyra, que murió, y también de Elsa Rodríguez, que fue herida perdiendo el habla y la motricidad. Las masivas movilizaciones en solidaridad y el triunfo en la condena de Pedraza y hasta el día de hoy son en esta fecha numerosos los homenajes que recuerdan la lucha de Mariano Ferreyra. También allí al inicio estábamos escuchando una canción de Nicolás Rallis en uno de los discos que en homenaje a Mariano Ferreyra muchos artistas argentines han realizado. Sí. No queríamos dejar de mencionarlo en esta fecha de 10 años. Y ya quedó también plasmado como una lucha, la lucha en contra de la burocracia sindicalista. La verdad que es una fecha para no pasarla. Así es. Y desde aquí, por supuesto, siempre presente Mariano Ferreyra. Nos despedimos entonces hasta mañana en este Enredando las Mañanas, que se va al AMBA, Radio Semilla, con los compañeros de DTL y Redeco estarán haciendo el Enredando las Mañanas del día miércoles. Nosotras volvemos el martes que viene. Toda esta información que hemos desarrollado en el día de hoy queda desplegado en nuestra página web www.rnma.org.ar. Así es, nos vemos el próximo martes, compañeros. Saludo a Mati, gracias, que está de los controles desde su casa. Nos encontramos el próximo martes y hasta mañana en el Enredando. Chau. Humanidad. conoce más esta humanidad. Poder popular, antipatriarcal, sudor, marica. Sus discursos son un chiste, sigue hablando de alegría con total impunidad. Se nos ríen día a día, nada de esto nos da risa, que se calle ese bufón. Ante la gente que esclaviza el deseo y otra vida, ensayemos nuevas formas de buscar otra salida, pa' que haya más comida y no más represión. Y estoy embrocado, el suelo ya no alcanza, las ganancias son del mercado. Será la digna rabia la que nos hará triunfar. Ya no más maltrato, nos cansamos hace rato, porque somos desacato, somos lucha, somos barrio. Como dice Susy Shock, no queremos ser más esta humanidad. Ya no más maltrato, nos cansamos hace rato, porque somos desacato, somos lucha, somos barrio. Como dice Susy Shock, no queremos ser más esta humanidad. No queremos ser más esta humanidad. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.